Gracias por venir. Gracias, Tenorio. Nadie. Sí, gracias desde luego desde Castaño por de alguna manera emplearlo. Nosotros somos un equipo de charretas, que le llamamos, y los viernes pues tenemos el espacio guardado pues, para la gente que quiera pues, hacer exposiciones presentaciones, todas las. Y bueno, y desde luego, pues, educación positiva y respetuosa, bienvenida. Vale, pues es que ricasco así también, que es el que también está metido. ¿Se importa que me quite la mascarilla para hablar? ¿Puedo? No, porque está más grande el suelo como el suelo. ¿Parece bien? Sí, sí. Por mi parte. Vale, pues eso. Gracias por venir. Yo soy Daniel, soy psicólogo, bueno, he estudiado psicología. Después he estudiado terapia infantil, un posgrado y terapia gestal también. No sé si os sonará, pero bueno, yo os dejo ahí, para que os suene algo. He currado de educador familiar, en tema de protección, en Donosti, de educador. He currado en casas de acogida, de chavales también en Donosti. He currado en un punto de encuentro familiar, no sé si sabéis qué es, pero he currado ahí, es un. Pues familias que se separan y no se ponen de acuerdo para las visitas con los niños, van a juicio, y pues el punto de encuentro pues hace intercambios, hacen ahí visitas supervisadas y tal. He currado, bueno. He currado de terapeuta también en colegios con niños y ahora estoy por libre, un poco lanzándome en Donosti y tal, con niños también adultos, pero bueno, tema familia, nada, pues me. Pues bueno, pues he visto que el tema familia, que es donde se crecen los críos, pues que es básico, ¿no? O sea, para el bienvenido de los niños, para su carácter, para tener destrezas, para bueno, lo que se cuece en la familia, vamos a decir, es lo que se lleva. Vale, luego se puede mejorar, todo se puede trabajar, pero un poco lo que te llevas es lo que vas a vivir en casa, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues todo lo que, pues bueno, cositas que me he dado cuenta importantes, pues bueno, he creado unas pequeñas diapositivas. Se puede extender muchísimo más, es corto, no creo que nos lleve más de una hora. Os invito a que me hagáis preguntas, me gustaría que no fuese un monólogo. Entonces me podéis parar, preguntar. Y eso, pues bueno, pues vamos a por ello. Una cosita que me he puesto aquí, que me parece súper importante, es el tema de usar la violencia en casa, como método educativo. No, ni lo he puesto, o sea, luego me lo puedo hacer. Violencia verbal, violencia física. Emocional, no, o sea, no. Hay gente que dice, sí, un cachete y tal, no, es violencia. Luego, si queréis, podemos hablar más extendidamente de eso, pero no, es un no rotundo desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, vamos a ir, bueno, como vemos aquí un chaval de. Parece que le han puesto aquí como bastante utensilios como para salir adelante, no, me gustó la foto y pues bueno, parece que la han protegido, ¿no? Le han dado herramientas para volar, tiene un casco, tiene unas gafas, pues bueno, pues está como bien armado, ¿no? Está, bueno, se han puesto ahí, me ha gustado, ¿no? Vamos a ver lo que hay. Bueno, primer punto. Debes sentirnos accesibles, los críos. No nos tienen que sentir que estamos no sé dónde, o sea, que nos puedan preguntar, que tiene que haber conexión entre los padres y los críos, tiene que haber una conexión. Y que los críos, que sea fácil para ellos preguntarnos, que no nos sienta que estamos no sé dónde, ¿sabes? Ah, están ahí, claro, si están allá. A preguntar una cosa o para quejarme, es interesante que nos sientan que estamos ahí cerquita, ¿no? Que seamos predecibles, o sea, que la vida en casa, el día a día, que sea algo predecible. Vale, un día puede haber sorpresas, sí, la vida no es así, una vida, sí, puede haber sorpresas, por supuesto, pero que el día a día sea un poco pues, predecible, ¿no? Lo que lo va a ocurrir, vale, yo, un niño tiene que saber que cuando salga del cole, tiene que saber cómo va a ser, que tenga tal deporte, lo que sea, que vaya a tener que tomar la merienda, que luego va a llegar a casa, no sé, habrá que ducharse, lo que sea, y luego habrá cena, y luego habrá un momentito igual de tele, pues tiene que ser predecible, más o menos, vale, un día puede cambiar, pero bueno. Y aquí como de funcionamiento, el clima del día a día, ¿sabes? Lo que importa es el día a día, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Que el día a día, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día? La normalidad, ¿cómo es? Y aquí como generar un clima en el que los adultos inviten a reflexionar a los niños sobre las consecuencias de sus actos sobre ellos mismos y los demás, ¿vale? Aquí ya empiezo ya un poco el tema de cuando ocurren cosas, ¿no? Cuando un niño igual quiere algo, o ha ocurrido algo, ha hecho algo, y los padres pues ya les tenemos que un poco, a ver, pues piensa sobre esto, igual no está del todo bien, o no es adecuado, no está bien, no es adecuado. Mal bien es como una etiqueta, ¿no? Mal bien es como una etiqueta, pero podemos pronunciarnos como mejor adecuado o inadecuado. Entonces, aquí hablo del clima, ¿no? De que cuando pase algo, pues que los padres, yo voy a decir tenemos, ¿no? Pero tendréis, los que tenéis, yo no soy padre, quería deciros, no soy padre. Yo he investigado, yo me voy informando, pero yo del día a día no lo sé. Vale, tengo una pequeña experiencia con una persona que tuve una relación y tenía un niño, pero no soy padre, como tal. No sé. Yo os voy a hablar de lo que yo sé, lo que he visto en mi trabajo. Entonces, aquí menciona eso, el tema. Tenemos que fomentar eso, darse cuenta, ¿no? A los niños, facilitarles que se den cuenta de cómo, de qué han hecho, de que si era lo que querían hacer, de cómo se han sentido cuando lo han hecho, a reflexionar, aquí no es reflexionar, ¿no? Vale, ha pasado esto, lo has hecho esto, vale. Bueno, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a pensar un poco, ¿no? Aquí menciono el tema del buen comportamiento también. Creo que estamos un poco eclipsados con el buen comportamiento, con el tema del niño bueno, la niña buena. ¿Y detrás del niño bueno qué hay? Ese es otro tema. Está muy demonizado también el niño malo, ¿no? El que hace cosas inapropiadas. El que hace cosas inapropiadas y se le ponen a X y tal, pero ¿qué pasa con el bueno también, ¿no? Porque ese es otro rol que coge, ¿no? Cogemos roles que no son saludables porque son fijos, y los niños buenos también, bueno, pues pueden tener luego ya después otras frustraciones, ¿no? Bueno, aquí hablo, sí, eso es, sí. Bueno, de que no llegan también, ¿no? Y igual les pedimos, yo qué sé, hacer muchas cosas bien, ¿no? Y pues no es real, ¿no? Bueno, aquí un poco quiero decir eso. La realidad siempre tiene que ser un poco cosas que se puedan alcanzar. O sea, no le podemos pedir a un niño que con 8 años que me va a la casa, que me limpie las ventanas, que ordene su cuarto, que me haga el baño. No, tiene que ser adecuado a su edad, a sus capacidades, tiene que ser adecuado. Sí, un poco quería decir eso. Tenemos que fomentar la capacidad de colaboración, pertenencia y autoestima. Sí, en este punto también comentar, ¿no? Muchas casas veo que los padres dicen, joder, es que yo antes de dejarle hacer, pues que lo hago yo, es que lo hago yo, termino antes. Sí, pero tu niño ni aprende a hacer, ni coja autoestima, porque claro, ni estás fomentando un funcionamiento en red, ¿no? En familia. Entonces, pues hay que dar la oportunidad de aprender, ¿no? Porque luego esos niños van a ser mayores, como nosotros hemos sido niños, pues luego ellos van a ser mayores. Y si han tenido un entrenamiento de yo qué sé, yo puedo hacerlo, mi madre me ponía a planchar. Yo decía, no, Dios. Pero ahora yo os hago pim pam, yo plancho fácil, ¿sabes? O sea, y digo, ojo, pues mira, pues me ha servido. Y para mí mismo, ¿no? Es decir, soy capaz, eso. Eso es muy importante también, que el niño coja autoestima. El niño cuando ve que hace cosas bien, eso es súper importante. Porque si da cuenta, hago cosas bien, o sea, todo hacer eso es autoestima, es súper importante. Entonces, pues bueno, pero sí, lo que he dicho es, ¿no? Adecuado un poco a las capacidades, ¿no? Del niño, no podemos pedirle, no es adecuado. ¿Tú crees que les exigimos demasiado hoy en día para su edad? Es que yo veo a las madres de un hijo que le pide demasiada tarea en casa, ¿sabes? Tengo que desplazar a su cama, no sé qué. Les pedimos demasiado para los años que vienen. Como terapeuta, no puedo generalizar, pero tú me dices, sí, yo pienso que el padre de mi hijo le pide igual demasiado, tal vez sí. A ver si habla con el niño, a ver qué le parece. Es que en mi casa se comporta de una manera y en mi casa se comporta de otra. Y tiene que ser un adulto y en mi casa puede ser mi niño. Y luego como un niño el villano. Porque la mayoría de mi casa exige las cosas. Y cuando va a ver a su padre, la exige como por favor. Entonces para mí es un poco difícil lidiar con esa situación. Es que lo más adecuado es que estéis los actores un poco de acuerdo. Lo que le vais a pedir, lo que no. Un poco, lo más lo idóneo es eso. Porque si no, eso el niño no sabe, aquí se me pide, aquí no. Está así, claro. No sabe cómo posicionarse, ¿sabes? Lo mejor es que estéis un poco en la misma onda. Dices que sería una charla, ¿no? Tener con él de aislado una charla y decir, oye, ¿qué valores queremos disfrutar? Sí. ¿Y cómo la tengo? Hombre, supongo que la edad igual, desde buena fe, ¿no? Desde que para enseñarle y tal, pero tenéis que estar un poquito parejos. Buscar la necesidad que satisfecha al niño detrás de la mala conducta. Esto es súper interesante. Cuando un niño se está portando mal, hay algo ahí. Cuando una y otra vez está llamando la atención, tal, en el cole, un pelea, no sé qué, ahí hay algo. Hay algo y hay que atenderlo. Es una manera de expresar su malestar y hay que atender, verificar que nos ha entendido lo que queremos decir. Bueno, cuando hacemos una corrección o cuando estamos hablando de cómo hacer alguna cosa y tal, pues tenemos que igual nosotros nos quedamos súper a gusto diciéndole esto es así, esto es asado y esto es asado, pero el niño igual no nos ha entendido. Es que a veces hacemos cosas que nosotros no hacemos y ellos trabajan por imitación, ¿sabes? Hasta me dicen, es que te tienes que decir que si tú no le gustas. Es que creo que es el principal. Eso es otro tema que no aparece, pero el ejemplo es, vamos, podemos decir a los niños de palabra 14.000 cosas. Claro, si luego nosotros no lo hacemos. Pero luego, pues, si nos voy haciendo otra, olvídate, porque te está viendo y no son tontos. No sé, yo si además, si tú no haces, ¿por qué me pides a mí que hagas? Eso es imitación, que al final te lo hagas. Sí. Hombre, lo de leer, claro, es mejor que te vean, ¿no? Pero bueno, su deber y tal, pero sí, mejor, si te ven, mejor. Claro. Pero ahí entraríamos un poquito también en el disfrute, ¿no? A ver si pude él conectar con el disfrute, igual, podemos empezar un poquito el trama de si puede entrar en el disfrute, el leer que es para él, es una simple tarea, o también ahí puede desarrollarse ahí un poquito. Podríamos entrar un poquito de acuerdo. Leer juntos. Leer juntos sería. Sí. Muy bueno. Eso, si que le cuesta un poquito él solo, pues juntos. Con algo que sea algo agradable. Algo más. Si vemos que él no entiende, porque a veces están tan desmotivados que no. O sea, no. Pero, sí. ¿Tú eres padre, Mario? No. No. Vale, no. Tenía mucha vocación de magisterio, pero me tocó unos años muy rebeldes y lo dejé en segundo. No se podía hablar del profesorado de la vida ya. Otros tiempos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahora pues se habla de la escuela como un referente necesario en la educación y los entonces andábamos muy volados con la educación sin escuela. Experiencias como Summerfield, de Freire, brasileño, siempre pues nos enriquecían y digamos la educación en la naturaleza. Era un poco la perspectiva. Interesante la reflexión. Aquí luego mencionamos otra red alternativa de comportamiento, ¿no? Cuando, bueno, pues pasa algo, estamos queriendo mejorar un comportamiento o algo, pues dar alternativas. Vale, tú quieres esto. Vale, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Propónme. Yo te propongo esto y esto. Son mis propuestas. ¿Tú qué me dices? Porque igual, claro, nosotros decimos, tienes que hacer esto y así. Había otro. No crees que tienes que, tener un poquito ordenado un poquito el cuarto. ¿No crees? Y entonces, pues sí, vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí también estamos un poco introduciendo, ¿no? Dándole que se responsabilice, ¿no? Le damos alternativas. No le decimos solo no, sí. No, igual el niño necesita no sé, limpiarlo el sábado a la mañana con su hermano o no sé cómo, ¿no? Un poco, sí, aquí igual lo de eso es más de la edad, vamos, con sincer invitar a hacer algo de ordenar y invito, es importante cómo nos referimos también, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos, ¿no? ¡Haz esto! Es que soy tu empleado. ¿Qué soy? O soy tu hijo. Un poco cuidar también las formas, ¿no? De cómo nos dirigimos, ¿no? Posibles concesiones. Igual pues, hay unas normas que normalmente, bueno, se llevan a cabo, tal, pero igual un día, pues no se lleva a cabo. Pongo ahí como es un ciega, ya le pongo la consecuencia, pues no sé, pues yo pienso que hay que ser un poco, ¿cómo se dice? Excusado la condición de castellano. ¿Flexible? Sí, flexible, sí, un poquito dar, en vez de ser rígido, de no, así, no, has llegado tarde y te vas a joder, o tal, no. Generosos, ¿no? Generosos. Para crear la generosidad, ¿no? O sea, es tu hijo, o sea, generosidad, ¿no? Bueno, para mí es un importante, ¿verdad? ¿No? Y sí, ser flexible también, ¿no? Bueno, has llegado tarde, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a hablar de qué va a pasar. O sea, te vas a salir, claro, ¿no? Un poco, pues bueno, darle voz también, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Vale. Dijimos que si llegas tarde ibas a hacer no sé qué. Eso no quieres, pues bueno, ¿qué quieres? Pero bueno, pues algo tendrás que hacer. nos anticipamos a las circunstancias. Súper, súper. Esto es buenísimo. O sea, muchas veces nos pilla en el momento dado, ¿no?, el problema. O sea, tú ya sabías que el niño, que cuando llegáramos allí, pues se iba a poner un poco eufórico y que, o con las tareas, tú ya sabes como persona un poco cabal que eres, que va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, pues te anticipas y le hablas al niño, por ejemplo. Oye, cuando lleguemos aquí, sabes que, pues igual ocurrirá esto. ¿Qué vamos a hacer cuando ocurra esto? Nos anticipamos, ¿no? Como personas responsables que somos. Eso es lo que son los padres o los educadores. Nos anticipamos al posible conflicto o situación especial. Nos anticipamos, ¿no? Porque luego en el momento ya está. De repente ya es que ya estamos enmaronados, ya estamos discutiendo, ya. Entonces nos anticipamos. ¿Y no crees que estoy dando un poco de vida a las cosas? Es decir, si yo me anticipo, estoy previendo cosas que van a pasar, que igual no van a pasar nunca. Sí, a ver. Es como pensar como demasiado, ¿no? Sí, a ver, siempre desde la salud, ¿no? O sea, no puedes estar anticipándote a todo. No, te vuelves loco. En el caso de que en concreto, que sí, eso es. Cuando va el padre se pone más el cuerpo y entonces igual se le va un poco la mano con algún niño. Si sabes qué pasa, pues ya, okay. Un poquito, pues, no sé, pues podríamos hablarlo, ¿eh? Pues sabes que luego en el parque habrá niños. Si te pones un poquito nervioso, ¿qué podemos hacer? Hablarlo, darle voz. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Podremos igual apartarnos, vamos a comprarnos algo, vamos a beber algo? Anticiparnos. A todo no, claro, a todo no. Pero los padres suelen saber, esta circunstancia va a dar bien. Cuando lleguemos a casa va a dar bien por no sé qué. Entonces nos anticipamos y lo hablamos ya. Mira. Dejar que cometa errores. ¿Qué os parece? Genial. ¿Eh? Es que a veces parece que queremos que sean perfectos. Vamos, yo me acuerdo, no sé, en la casa cogida, o sea, hacían una cosa más y ya, vamos, no sé, pues también allá, tenía que ser todo muy, muy meticuloso y tal, ¿no? Para que se funcione bien y tal, ¿no? Pero era como poder que paliza para los críos también, ¿no? Bueno, pues sí, no sé. Consecuencias. Este tema es un poco delicado también, de las consecuencias, porque a veces se puede confundir con los castigos, ¿no? Para mí el tema de las consecuencias, el castigo es que no sea hiriente, ¿no? O sea, que tú con el castigo no busques herir a la persona. La consecuencia tiene que ser para algo, no para herir, o sea, como te has pasado con esto, ya es que te voy a joder una semana sin la Wii, o sea, no, o sea, ahí no consigues nada bueno, consigues que se desmotive, que se sienta triste, no, tiene que ser una consecuencia lógica, proporcionada, que le invite a pensar, amable, vamos a decir, en todo lo posible, ¿no? Claro, porque esto la peña lo veo, pues sí, es que me ha castigado en la guitarra sin Wii un mes, que te encanta eso y un mes, o sea, es, no puedes hacerlo, es que es demasiado, ¿no? O sea, tiene que ser adecuados las consecuencias y no para nunca para machacar, asertividad para nosotras mismas. Bueno, pues esto aquí un poco se refiere a los educadores, a la hora también de expresarnos a los críos, pues también que tenemos también derecho igual y necesidad de hablarles desde, oye, niños, que yo, cuando haces así, desde la sencillez, ¿no? O sea, cuando tú te pones como, es que yo me canso también, y si te tengo que repetir para ir a casa 15 veces, pues me fatigo y ya estoy cansado, ¿no? Eso es asertividad. Asertividad es un poco afirmar tu necesidad, ¿no? Desde no herir también, desde contemplar al otro, pero tú decir, mira, yo, es que esto es lo que me pasa, esto es lo que me pasa. Yo, tú, cuando te tengo que recordar que tienes que venir 15 veces, pues yo, al final, me canso. ¿Qué podemos hacer, no? Pues, a las actividades un poco, también desde, para llevar para los sectas, ¿no? Un poco, mirando, el contacto físico, esto encantan, súper, súper importante y súper efectivo, la verdad. Yo os invito a que practiquéis el contacto físico también con la gente. O sea, es un poco, yo para mí, en mi caso, me faltó un poco, que habrá gente que, hay gente que no tiene nada. Para mí es muy beneficioso. O sea, un simple así, o un abacito, muchos, nos damos mucho así, ¿no? Pero luego, a la hora de tocar, no sé si es como que no sabemos, ¿no? No sé qué os parece. No sé si queréis comentarlo, porque este es un tema muy... El mal momento, igual. Sí, pero ¿qué piensas, Araki? ¿Pero qué piensas sobre esto? Sí, bueno, yo quise traducir. ¿Eres físico? ¿Tocar? ¿Y cómo tocar? Pero en las relaciones entre gente, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves tú entre las personas para ti? Bueno, ya sí, que empezamos en 7 horas por día, no sé quién. Yo no sé vosotros, pero a mí me encanta que los masajes, que si un ratito que me estés así, un ratito, ¿no? Pero nada, 3 minutos, ¿no? Sí, yo. Y para mí, y por eso, pues, me parece súper importante. Sí, hay muchas reacciones fisiológicas. Claro. Pues que también, ¿qué mundo estamos construyendo, ¿no? O sea, cada uno, yo soy yo y tú eres tú, o quiero un mundo de todos, o no, bueno, no sé. Parece, además hoy en día, ¿no? Con las máquinas, ¿no? Y estamos metidos ahí y hay como hay dos mundos, ¿no? En el que estás y luego hay otro mundo aquí. Otro temazo, ¿no? Mira, otra vez tengo la de las más cosas posibles, conflictos, lo tengo dos veces, mira. Sí, me parece súper... Que no nos pille un poco... en bravas, como se dice. Así sabemos que va a haber movida, que muchas veces se sabe que va a haber movida, pues nos adelantamos, ¿no? Llegar a acuerdos, definir normas, reuniones familiares, sobre cómo funcionar. Vamos a reunirnos, vamos a decir, mira, vamos a hablar de estas, hay que, porque muchas veces hay varias cosas para hablar, ¿no? Entonces, pues vamos a sentarnos y vamos a hablar de estas cosas, porque son importantes y hay que tomarse el tiempo para eso. Sí, reunirse tranquilamente, ¿por qué no? Si es importante, ¿no? Y llegar a acuerdos, o sea, que no sea involucrar a los críos en cómo hacer las cosas, ¿no? Escuchar su voz. Y así están dentro del funcionamiento, así pasó a otros días, estoy dentro, me han tomado en cuenta las etapas a la hora de hacer las normas, hostia. Me han tomado en cuenta, me han mirado, a ver, ¿cómo? Me han preguntado, ¿y tú qué quieres? ¿Y cómo lo ves? Hostia. ¿Y qué piensas tú de hacer acuerdos por escrito? O sea, por ejemplo, si yo te he mostrado algo, pero si tú haces un papel, o tú te comprometas a que te pase algo, se hace, eso hace mucho, y se recomienda cuando igual es un tema un poquito así conflictivo, sí, se recomienda para que esté ahí. Claro, es que yo, como me he puesto a morder las uñas, he dicho, vas a hacer un papel de que no te vas a morder las uñas. Y si te muerdes las uñas, te quitaré la persona, que es lo que no te gusta. Que es lo que decías tú. Vale, ¿y si no te vas a morder? Es que si no se... Tienes que tener una recompensa también. Tú tienes un castigo. Bueno, claro. No es una consecuencia, pero tienes que tener una recompensa también. Claro, me han pensado. Si no se la mueve, es que... Claro, nosotros podemos, para modular la conducta, muchos hablan del castigo. Si haces algo mal, te pego, y como no quieres eso, pues vas a intentar hacer bien. Otro modo es, si haces bien, te doy algo que tú quieres. Es más efectivo esto que el castigo. Es más efectivo el premio, claro, sí, sí. El motivante, que el... O sea, tengo que premiarle con algo, ¿no? Tengo que decirle, sí, que si no hace bien, le voy a recompensar. Y háblalo con él. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Claro, claro, eso es. Porque puede ser un fin, un juego que sea cualquier cosa que la ilusión en ese momento. Eso es que. Y ha conseguido para mí hacer todo un logro, que es como la magia, la verdad. Claro, y le das algo, ¿qué te gustaría? Porque yo, y le explicas también, porque muchas veces corregimos sin explicar. O sea, decimos, no hagas esto. Pero ¿por qué? O sea, pues, vale, sé que es lo que hacer, pero ¿por qué? Claro, niños, te comes las uñas, te puedes infectar, explicar, ¿no? Explicar por qué, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la corrección? ¿Por qué? ¿Por qué te corrijo? Porque esto, esto y esto, y me preocupas, y te quiero, bueno, pues, explicarlo. Poner palabras, una y otra vez, explicar, aclarar. Usar el tiempo fuera, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? Bueno, es un poco. Si está montando, si monta el pollo, por ejemplo, de un crío, es como. A ver, intentamos todo el tiempo, ¿no? Hablar con él, dar alternativas, la conferencia de la historia, ¿verdad? No, joder, no, bueno, pues si estás jodiendo, pero vas a tener que estar ahí. Es un poco feo, pero bueno, se usa, pero eso es un poco extremo. Se deja ahí. Igual, ahí están haciendo algo. Están haciendo algo entre muchos chavales y uno se encabrita y tal, y que no, usamos la atención, ¿no? Siempre es la herramienta es la gestión. Entonces, tengo que estar atento a cómo me siento, a cómo... Y decimos el darse cuenta, ¿no? La herramienta, el darse cuenta. Yo me doy cuenta de que tal, yo me doy cuenta de que tal. Vamos, más, todo. Aplicar consecuencias lógicas, esto voy a aprender un poquito. Ya que tenemos. Aplicar las consecuencias lógicas, lo que hemos dicho antes, no le puedes, por tirar esto así, no, eso abre toda la casa y limpia los cristales y no, no, a ver, no es lógico, no es adecuado, no es respetuoso, no, es, no. Tratar el tema en situación de calma. Cuando estamos muy acelerados, cuando hay mucha carga, no suele ser el mejor momento, porque no estamos bien, no estamos calmados, estamos acelerados y ahí no, el cuerpo está no va a dar más, el cuerpo está preparado para luchar, para escapar y no es el mejor momento. No. Cuando se calmemos, vamos a tener que retomar esto porque es importante, porque fue algo importante que pasó y vamos a hablarlo desde la calma. Yo siempre hablando del lo óptimo, lo ideal. Ya sé que luego del día a día pues hay más cosas y hay más exigencias y todo, pero bueno, yo lo que sé. ¿Te parece buen momento para hablar en calma, nada que antes de que se vaya a dormir? ¿A ti? A mí, yo creo que es el mejor momento del día. ¿Al niño qué le parece? No lo sé, es algo que no le preguntamos. Cierto, es que tenemos como comunicación con nuestros hijos sobre los sentimientos que tenemos. Es como me parece decirle, oye, es que me siento un poco mal cuando haces esto, creo que no lo va a entender, creo que ya tiene años para entenderlo, ahora que me estás haciendo ver, ¿verdad? Claro, me lo estás haciendo ver que ya tiene sentimientos, reacciones y yo puedo hablar con él de esas cosas. Sí. Y me parece un buen momento que la noche antes de irse a la cama para poder meditar y hacer que es el mejor momento del día o para hacer el peor. ¿Qué pensaba que le habría preguntado a él? Oye, mira, para mí un buen momento del día para hablar contigo tranquilo es este. Porque yo quiero hablar contigo, porque me parece importante, porque, bueno, quiero hablar de vosotros, de nosotros y creo que es importante que... ¿Qué te parece que sea este momento? ¿Qué te parece que le preguntes eso a tu? Me parece muy bien. Pues nos pregunta, a ver qué le parece. Sí, los adultos no tenemos un poco de sus sentimientos. Como somos adultos, damos por hecho que no nos pasa. Eso es. Pues, sí. Lo que pasa es que cuando me llega la calma, ya no quiero volver a tocar el tema porque voy a volver a sentir el agobio, la ira y el enojo. Sí. Lo dejo ahí, creo que. Que hago mal, yo sé que hago mal, ¿no? Hay que tratar el tema, porque si no se queda como sin cerrar bien, se queda así como un poco nervioso, se queda ahí inconcluso, entonces esos son nervios. Entonces se conviene hablar, tratar el tema, si ha sido importante. La comunicación es un factor. Mientras hay encuentro, mientras dos personas se encuentran, la comunicación debe de subir en la medida que, bueno, está la comunicación oral, pero también otro tipo de elementos pueden entrar en la comunicación. Dejarlo para la noche o ponerlo, hay que aprovechar todos los momentos. Si están haciendo las cosas, yo lo digo porque, pues, no sé, antes se manejaba mucho en las casas a hablar alto y mientras iba haciendo las malas cosas. Sí. Y son elementos que producen cercanía y, bueno, y a la vez pues permite que no se pospongan las cosas, se actúe directamente sobre, pues, la cosita que haya habido ese día, o venga, hoy me vas a recoger esto, venga, tal, no sé qué. Pero la continuidad, mientras hay encuentro, sostener la comunicación es fundamental. Y para frenar eso, pues han construido actitudes, pues, como, bueno, electrodomésticos como la televisión, el enganche a internet, tal. que si algo producen es incomunicación en el encuentro familiar. Sí. Entonces, no se trata de rechazar, de negar, tal, pues, sobre todo algunos pues, tienen que ir corriendo sus tiempos, pero la comunicación tiene que estar ahí continuamente, en continuidad. Pero tal vez somos el mismo, ¿sabes? De un mensaje, pero no tenemos en cuenta al respecto. O sea, nosotros tenemos también ahí. A veces decimos que nosotros tenemos así y no nos damos cuenta que nos está vendiendo algo. En plan de, haces esto mal y no voy a practicar y claro, y no nos preguntamos bien por qué lo han hecho, si sabes que tengo más veces por qué ha pasado. Creo que es que no nos han enseñado bien a preguntarnos por qué lo han hecho. Y sí, sí, pero es que si falta la comunicación, se viene a buscar sustitutos fuera. Sí. Y además, que como padre o madre se ha servido ya. Porque efectivamente, como padre o madre, tienes que buscar en todo momento no perderla. No. No perder la comunicación. O sea, aunque, no sé, no perderla. Sí, el tema de la conexión que mencionabas, pues, o sea, tú tienes que preocuparte de que el niño esté conectado contigo, ¿no? O sea, que no se sienta, sobre todo el modo de relacionarse, sí. Pero bueno, tampoco podemos pretender, ¿no?, que el niño esté siempre atento a lo que queremos decirle, ¿no? Ah, claro. Bueno, pues amigos. Claro. Y diría más. Es decir, el niño no es el receptor. El padre tiene la suerte de tener un hijo y aprender de él. Porque el niño se enseña. El niño se enseña. Hombre. O sea, es algo que es el placer que produce en la conversación, en el estar con niños. Es una postura, la verdad. Y en ese sentido, muchas veces se tiene a los niños como algo que hay que ir llenando y tal. Bueno, es decir, que los niños también te van a dar, porque además tienen energía en crecimiento y te van a dar en la relación. Estar abierto, ¿no? A aprender, a sentir también, ¿no? A lo que incluso pues los padres pues, se les suele notar pues, en el tiempo de crianza que los padres pues adquieren, pues una vez que son padres, adquieren esos rasgos que les mejora luego el trato con personas de su edad, en el sentido de que le bajan tensiones, se hacen, digamos, les hace un poco recordar la ingenuidad, y porque las relaciones entre mayores, a veces yo soy, entonces cuando se es padre, pues efectivamente se está más abierto a pues, hablar, vivir, intercambiar, y de una manera más... pues como lo dirías, no sé si más generosa. Más generosa. Y ahí los niños son. Muchos padres han añadido que no, son ha sido una lección, o sea, un aprendizaje de humanidad terrible, que se ha cambiado la vida. Sí. Vale, luego ya las diapositivas creo que ya están. Sí, pero bueno, por comentar alguna cosa más, quería comentar el tema de las etiquetas. Eres tal y eres cual. ¿Habéis oído alguna vez? Es que eres bajo, o es que eres bonita, o eres trabajador. No, son etiquetas, son roles que no son saludables, porque luego el niño se sacrifica por esa etiqueta. Es que los padres están haciendo lo mismo desde nuestros padres hasta ahora, a través de las niñas princesas y los hijos caballeros. Y seguimos así. Sí, bueno, hay muchos más. Bueno, ya. Por el cantón, te dices, ¿que eres malo? Los niños, ¿que soy malo? Vas a ver algo. Empieza a hacer cosas. ¿Soy malo? Vale, no soy malo. Te he visto. Sí, las etiquetas. Luego de lo de siempre haces así, que son las gigantes, o nunca aceptar, son antimotivantes, tener cuidado con eso, ¿no? Y las etiquetas, sí. Y eso, la conexión, cuidar la conexión del niño con nosotros, la clave para mí. Y bueno, pues esto es lo que tenía un poquito, no sé, igual si queréis, me queda alguna cosilla por comentar. Yo sí tengo una pregunta. así de actualidad también, ¿sí? Porque en estos tiempos de COVID que vivimos, pues desde luego pues las sociedades están como muy atacadas, pero es que los niños, incluso cabe pensar que con estas maniobras parece que van a por ellos. Lo digo porque es que antes te he hablado de la sin escuela, es que las escuelas se han vuelto pues en unos lugares de encierro y tortura, diría yo, para un niño. Lo digo por las mascarillas, por las aulas hiperventiladas en invierno, y todo pues por las órdenes que dan los mismos maestros y profesores que vienen desde arriba y que igual el profesor es capaz de entenderlo y los niños, docentes, todavía menos. Entonces, esta acción terapéutica, ¿cómo la ves tú en estos? Sí, la verdad es que me preocupó muchísimo cuando, sí, con los críos, ¿no? Que tienen muchísima necesidad de salir, de la actividad física, de estar con los críos. Habrá sido para ellos súper fuerte, no lo sé, el motivo no te puedo decir, pero que ha sido, muchos padres han revelado también, que, a ver, que son niños, que necesitan jugar, necesitan ir al parque, o sea, ¿por qué cierras los toboganes? Y pues, son críos, bueno, no lo sé, pero que ha sido heavy, sí. Es heavy porque... Pero igual es un planteamiento, ¿no? Un año en el crecimiento de un niño se supone mucho. Pero es un poco el planteamiento que tiene esta toda la... Bueno, el planteamiento del capitalismo, de la mecanística esta, de un poco del consumo, es un poco eso, ¿no? Del individualismo, el consumo... Un poco yo eso que puedo mencionar, no sé. Yo creo que les ha quitado un poco de infancia a estos años, porque tanto protocolo y tanta norma al final no les ha dejado disfrutar, ¿no? Como dices tú, pues ha habido años en los que no han podido ir al parque, casi entre los 3, 4, 5, no sé cuánto tiempo ha sido, que han estado encerrados en casa sin disfrutar de la vida, con los padres amarrados en casa, porque no sabemos pasar nuestro tiempo con nuestros hijos, no sabemos cómo llevarlos. Y les damos la tablet, les damos el ordenador. Bueno, si no estás ahí quieto, yo ya estoy práctica porque me cojo el móvil y me miro mis cuatro mierdas. Y nos falta eso, ¿no? Relación con nuestros hijos y hacer más cosas con ellos, creo yo. Porque ahora no sabemos cómo pasar el tiempo. No ha sido común estar 24 horas con el frío, ha sido muy excepcional también. Claro. Pero, bueno, ¿tú crees que...? Podríamos haber aprovechado y disfrutado mucho más de ellos. Bueno, yo creo que la de padres que han dicho, joder, ha sido como una pequeña bendición, porque he descubierto a mi niño, o sea, y he descubierto mi relación con él, ¿sabes? O sea, ha sido una novedad, ¿no? En tanto tiempo, tanto compartir. Ha habido padres, quizás más, o sea, si... quizás más que en tiempos anteriores que han optado efectivamente pues no enviar a los chavales al colegio, es decir, que hacerse cargo de una manera directa de la educación y aprovechar desde luego en ese sentido la cercanía y la comunicación con los chavales y descubrirse un poco entre ellos, pero también en algunos tiempos de crecimiento, pues, o sea, si un chaval no descubre amistades, no descubre lugares, no descubre, y lo está haciendo, no es que no está haciendo nada, lo está haciendo por otra vía, es un poco... Desde el bebé estaban diciendo que, bueno, también los logopedas que habían hecho el estudio de cómo el hecho de que desde un año o dos años que van a aprender a hablar, cómo podía afectar el hecho de llevar una mascarilla, que no lo ve la boca. Hay cosas que Bueno, Pues este, de casco, no sé, por mi parte, esto es lo que traía un poco. Pensar que iba a tener más gente, pero pues somos lo que somos y es así. No, gracias también, porque he aprendido unos cuantos consejos, sí, que me van a venir muy bien, ¿sí? Y que lo tengo en práctica. También, igual que digo yo, muchas gracias a los que también. Hay cosas que a veces no, por ejemplo, el tema de los abrazos, la verdad es que yo sé que es muy importante, pero a veces no se Bueno, pero todos tenemos alguna dificultad, ¿no? Cada uno estamos, entonces, pues bueno, cada uno estamos donde estamos, pero eso ponemos poco, miramos un poco lo que nos ocurre y, bueno, a ir a un poco a mejorar, ¿no? Sí. Pues nada, Noelia, ¿qué dices? Muchas gracias por la charlita y bueno, siempre. A mí este es un tema que de la enseñanza o de que siempre me ha resultado atractivo, a pesar de que bueno que lo abandoné, siempre sí. me gusta saber por dónde van los códigos que están ahí fuera y siempre es algo. Sí, la verdad que hay que, si están metidos en el tema de sobre funcionar, en las mañas, hay que no sé cómo, realmente es una dirección muy peligrosa, me parece, o sea, realmente es muy muy cerebral, o sea, esto sí, esto es el cerebro y no, las personas somos todo esto y necesitamos funcionar sanamente, o sea, necesitamos los tiempos para relajarnos, los tiempos para sentir otras cosas. Claro, esto es una autovía que no es saludable, entonces ¿Puedo utilizarlo? Sí, límites. Ah, otra cosa que no he dicho, límites. Necesarios límites, vale, no rígidos ni súper. Podemos hablar de los límites, sí, necesarios. Porque si no, el niño, como ve que puede tanto y tal, también se ponen ahí súper respetados y no saben. Límites, sí, límites, sí. Límites, sí. Sí, ponerlo ahí. Podemos haberlo hablado de antes, ¿no? Pues bueno, si va a ocurrir esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si le cuesta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es un problema? Vale, si un día pasa, igual no es un problema, ¿no? Si vale, si todos los días pasa, pues entonces ya sí se ha creado un problema. Vamos a atender este problema, esta circunstancia, vamos a atenderla, ¿no? Vamos a sentarnos con tranquilidad, no cuando está el problema. No, será el momento de darse una duchita, de frenar y mañana igual, a ver, vamos a hablar. Esto es un problema, porque sí, me preocupa y vamos a hablarlo, ¿qué hacemos con esto? Niño, a ver, niña, ¿qué, a ver, dime, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas sobre esto? Yo estoy preocupado, ¿y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Háblame, a ver, ¿qué piensas sobre esto? Yo estoy preocupado, yo pienso que estas alternativas pueden estar bien. Poner horario, ¿tú qué piensas sobre esto? Dime. Entonces, él tiene que pensar las cosas. Ya sale también de él. Tiene que pensar, Para, piensa. Claro, también le damos, bueno, este es mi modo que sé yo, un poquito eso. Sobre todo cuando estamos muchas veces en público, alguien nos da vergüenza y acabamos por ceder, como que por favor, que lo mire, cuando los niños, he visto eso muchas veces, que no lo repetir. Un poco delicado, ¿no? El público, madre mía. A mí me parece que tal, que se va a llevar, se va a tomar lo que quiera, para que pare de él. Yo que sé, si es una vez el tema de también lo que he dicho al principio, lo del día a día, ¿no? O sea, si una vez pasa, pero bueno, pero va a aprender, o sea, siempre, los niños siempre están aprendiendo. Si he visto que haciendo así tú me dices toma, pues yo igual luego yo hago, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé cuál es, yo no tengo la varita, eso no he dicho casa solo, ¿no? Pero bueno, tratar con tranquilidad, sí, recomiendo, con tranquilidad, prever, hablarlo con tranquilidad, ¿no? Cuando estamos enfadados y con eso. Dar la alternativa. Es lo mejor de ignorar. No sé, sí. Bueno, entre ignorar y gritar y... Ignorar no. Ignorar no, pero... Bueno, yo creo que sí, pero primero aprendemos. Porque es una llamada de atención. Todo es por algo. Todo es por algo. Al principio lo aprendemos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Quieres gritar? Vale, grita. Cuando te calmes, pero estamos ahí. Estamos cerca. Estamos ahí. Grita, ¿no? Grita. Yo estoy aquí. Cuando te calmes, hablamos. ¿Qué te pasa? Somos los responsables, somos los adultos. Es una responsabilidad nuestra, el bienestar del niño, el refuncionamiento, es responsabilidad nuestra. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí. ¡Cállate! Igual no sale eso, pero no es lo saludable, no es lo saludable. En los gritos, no. ¿Qué crees que puede sentir un niño a que le gritas? ¿Cómo crees que puede sentirse el niño? Joder, pues antes las madres estaban muy arremangadas, eran muy arremangadas. Y más tocado el ejemplo de la plaza, pues que la madre te llamaba la atención y apechugaba tú con tus vergüenzas, como niños, ¿sí? La madre si te tenía que decir algo, daba igual que estuviera fulanita, menanita o tus amigos, pero era un poco igual en mala forma, ¿Es la pedagogía del miedo? No, los padres eran más agresivos, pero las madres te quieren decir que no callaban. Ya, pero había, pero ese es un funcionamiento del miedo. Sí, eso es el miedo para los padres. Ya, pero es mi consejo. Hablar sí. Lo que digo es que ahora, pues, como ha comentado el ejemplo, la compañera que escribió algo, tú igual misma te sientes avergonzada, ¿no? O, antes precisamente la madre era más de... Antes era límite, como que hay problemas de poner y se hacen tiranos. Todos los límites son necesarios. A las 8 en casa y a las 8 en casa, y sin reloj. Y cuando los padres van a poner un acuerdo, porque por ejemplo mi hijo mío no manda a las 8, pero su padre le manda a las 11, a la 1 a la hora. No, es que claro, ahí el fallo está entre vosotros dos, que deberíais un poquito estar de acuerdo. Por el bien del niño. Un día que venga a las 11, bueno, sabemos que no pasa nada, es un día. Pero, lo que he dicho antes, lo que importa es el día a día. Día a día. La rutina, ¿cómo es? Que se sientan confiados, ¿no? Que no haya sobresaltos, lo que he dicho antes, que sea predecible. O sea, el niño tiene que saber que va a haber ducha, que va a haber un poquito de deberes, y va a haber un poquito de tele, que sea predecible. Tiene que saber. Un día pasa algo, no pasa nada, sí. La vida no es así. Nos adecuamos, pero lo que importa es eso, ¿no? Día a día, ¿cómo es? Pues bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Porque podemos atar también con muchas cosas, pero bueno, pues parece que lo dejamos aquí. Muy bien.